Estoy aplicando un nuevo método de entrenamiento que ha conseguido mejorar bastante tanto mi forma de entrenar como mi forma de entrenar a otras personas, especialmente de manera online. Y en este episodio te lo voy a explicar al detalle, para que tú también lo puedas aplicar, pero sobre todo para que le puedas sacar pegas o problemas, porque este es un método que aún lo tengo en rodaje, solo llevo con él unos 3-4 meses, así que tu ayuda y tu opinión me van a venir muy bien, pero por el momento solo le veo ventajas. El método lo voy a explicar al final, pero para llegar ahí te quiero contar primero por qué fue necesario este método y de dónde surge, porque este método surge porque en el gimnasio existen básicamente dos tipos de personas: el que va de máquina en máquina como si fuera un circuito de spa y hace pues las repeticiones que dice el papel y ya está, que este es el que se aburre en 4 días, y luego está el que ha entendido esto de la sobrecarga progresiva y se enfoca únicamente en incrementar cada día el número de repeticiones o bien la carga que está haciendo. Entonces, de alguna forma, cada vez que va a hacer una serie, intenta llegar a las repeticiones objetivo que tiene en su cabeza. Por ejemplo, si el día anterior hice 12 repeticiones con un peso X, pues hoy intento hacer 13. Esto está muy bien, pero ya tengo ese número en la cabeza e intento llegar a 13 sea como sea, por lo que habitualmente se acaba sacrificando la técnica para llegar ahí. En algunas ocasiones, de hecho, me ha pasado a mí, que simplemente por ego quieres levantar más y te gusta ver en tu diario de entrenamiento que vas mejorando en todo. Pero esto es una fantasía y no es real, porque aunque hayas sacado 13 repeticiones esta vez, realmente no estás mejor que la semana pasada cuando hiciste 12. Es solo que ahora te ha servido de acortar el rango de recorrido o de usar más inercia para poder mover el peso hasta contar a 13. Ya está. Y esto da que pensar que las repeticiones no son todas iguales, pero el problema es precisamente que en el gimnasio la unidad mínima de medida es la repetición. Por eso puedes hacer 12, 10, 15, 20 repeticiones, lo que sea, lo que diga tu programa, pero no hay una estandarización real de lo que es una repetición. Tú le dices a 10 personas que hagan una repetición y te la hacen de manera diferente. Y no vengo yo a decir ahora que hacer repeticiones no funcione, sí que funciona, pero sí que es verdad que el problema que tienen las repeticiones es que no son estandarizables, y con 20 kilos hacías unas repeticiones muy limpias, muy técnicas y con muy buen control, pero por el afán de levantar más acabas haciendo las mismas repeticiones con 35 kilos, pero las haces súper feas, con mucha inercia, sin control, y técnicamente estás haciendo las mismas repeticiones, pero no es igual. Así que, en un intento de estandarizar esto, se me ocurrió no contar repeticiones, sino estandarizar un tiempo de trabajo. Es decir, al final, el entrenamiento de musculación es fisiología y lo que buscas son contracciones musculares y trabajo mecánico de esos músculos. Si tú haces repeticiones típicas, asumiendo que haces, por ejemplo, 2 segundos la bajada y 1 segundo la subida, eso hacen 3 segundos, que esto también es una ilusión porque a lo mejor las primeras repeticiones sí que las haces así, pero las últimas intentas acortar ese tiempo para llegar al número que tengas en la cabeza. Pero en cualquier caso, si asumimos que cada una de las repeticiones son 3 segundos, si haces 10 repeticiones, esos son 30 segundos. Ahí ya has agotado el ATP y estás generando nuevo ATP a través de la glucosa. Entonces, ¿qué importan realmente las repeticiones si lo único que quiero es tener contracciones musculares hasta agotar mi energía, mi capacidad de trabajo? Por tanto, en lugar de centrarme en hacer X repeticiones, voy a centrarme en contar el tiempo bajo tensión, que se suele llamar. Y cuando ese tiempo bajo tensión sea mayor de 30, de 45, de 60 o de X segundos, da igual realmente, ahora lo explicaré, entonces aumentaré la carga. Pero ahí va a dar igual que haga las repeticiones más deprisa o las haga más despacio. Las únicas reglas son no pararte nunca y no bloquear en ningún punto donde no haya tensión. Y si haces esto, te va a dar igual que vayas más deprisa o que vayas más despacio. El que vaya más deprisa se hará más repeticiones y el que vaya más despacio se hará menos, pero solo subirás el peso cuando sobrepases esa barrera de tiempo. Es una forma de estandarizar la progresión, no las repeticiones, porque habitualmente cuando cuentas repeticiones, las primeras repeticiones quizás duran, sí, 3 segundos cada una, pero las últimas duran mucho menos porque ya estás haciendo trampa. Y yo empecé a cronometrar las series y a contar las repeticiones, a hacer ambas cosas, y veía que era imposible que si hace una semana hacía 12 repeticiones y tardaba 45 segundos, ahora haga 15 repeticiones, pero tarde 40. Eso significa que las 15 repeticiones que hago ahora no son iguales que las 12 que hacía antes. Y si no son iguales, no puedo usarlas para comparar. Por eso el tiempo es el mejor juez, porque no hay una forma de engañarlo. La parte mala es que vas a levantar mucho menos peso del que levantas ahora, pero la buena es que es un formato mucho más seguro y como necesitas menos carga, para entrenar en casa viene espectacular y te aseguras de que cada vez que aumentes el peso lo hagas porque realmente necesitas levantar más peso. Porque el problema de la sobrecarga progresiva es que la gente la entiende mal. Se piensan que levantar más peso te pone más fuerte y no es así. Levantas más peso porque te has puesto más fuerte. Lo malo es que te vas a dar cuenta de que es un progreso relativamente más lento, porque no puedes hacer trampa. Con lo que no es que sea más lento, es que es más real. Y ahora sí te voy a explicar cómo uso yo el tiempo en lugar de las repeticiones para evaluar la progresión. Para empezar, aclaro que yo no he inventado nada realmente, porque sobre todo los proponentes del HIIT como Drew Bay o Jay Vincent o Doug McGuff utilizan el tiempo desde hace muchísimos años. Pero a mí se me ocurrió mezclar este enfoque con el enfoque de Steve Shaw, de su Rep Goal System, y en lugar de ser un objetivo de repeticiones, hacer un objetivo de tiempo. Y lo he llamado UNTAP, que sería as much time as possible, haciendo un paralelismo con el clásico AMRAP, que es as many reps as possible, que se utiliza mucho en CrossFit y demás. Pues aquí digamos que el objetivo realmente es alargar la serie todo lo que puedas y fijar algunos umbrales para que te sirvan de referencia. Si los superas, aumentas la carga. Si no los superas, mantienes la misma carga. Ya está. Yo estoy trabajando con diferentes umbrales, pero para el ejemplo vamos a poner un umbral de 60 segundos. Y aplicar este UNTAP es muy fácil porque solo te hace falta un Casio de estos viejos y cuando vayas a empezar la serie le das al Start y haces todas las repeticiones que puedas. Cuando terminas, revisas el tiempo que has tardado. Si has aguantado 50 segundos, por ejemplo, y habías marcado un umbral de 60, ya sabes que no has llegado a ese umbral, con lo cual sabes que no puedes subir la carga porque aún no has llegado a 60. Y el próximo día, o los próximos días, cuando llegues a 60 o más, subes el peso. Pero así sabes que para subir el peso todas las series tienen que durar lo mismo y todas las series se han hecho sin descansar en ningún punto y siempre moviendo el peso sin detenerse. Y decía al principio que esto viene muy bien para entrenar a personas a distancia, porque una parte buena que tiene un entrenador presencial es que si ve que estás perdiendo la técnica, te puede corregir en el momento. Pero si yo le mando un entrenamiento a un señor de Vitoria, yo no estoy con esa persona y si le digo que haga 15 repeticiones, ¿cómo sé yo la calidad de esas repeticiones? Sin embargo, si le digo que haga repeticiones todas las que pueda, que no se preocupe de contarlas y que solo se preocupe de hacerlas bien, da igual si salen 8, si salen 10 o salen 12, porque al final, cuando mire el tiempo, sabrá si tiene que subir la carga o no. Y al final, es que ese es el objetivo del gimnasio, no es levantar más y más peso. La carga solo es una herramienta para agotar el músculo en un tiempo prudencial. Técnicamente podrías agotar el músculo levantando repetidamente cualquier objeto que tengas por casa, pero si no es muy pesado, tardarías mucho en fatigar el músculo. Por eso necesitas aumentar la carga para hacer el ejercicio de una forma más eficiente. Eso es todo, ya está. Y el tiempo creo que nos iguala a todos. Por eso yo empecé a entrenar con un amigo y él hacía las repeticiones más explosivas que yo, usando más inercia y, por qué no decirlo, un poco más feas. Pero en el momento en el que empezamos a usar el tiempo en lugar de las repeticiones para medir la progresión, él sigue haciendo las repeticiones más rápido que yo, pero estamos el mismo tiempo trabajando, más o menos. Porque él, como va más rápido, hace más repeticiones y yo, como voy más despacio, hago menos. Pero la fatiga es la misma, porque ambos hacemos hasta que ya no podemos más. Y esta es la clave. De media, él hace como 15 o 17 repeticiones y yo haré como unas 12 o así en 45 segundos, más o menos, en el mismo tiempo. Pero el tiempo es lo que nos iguala. Así que prueba este sistema de entrenamiento y dime qué te parece. Es extremadamente simple, solo te hace falta un reloj de estos viejos con cronómetro, simplemente le das al Start y haces repeticiones hasta que ya no puedes más. Solo hay una regla, básicamente, y es que no descanses en ningún punto, es decir, que no te pares en ningún momento, porque entonces ya el tiempo sí que deja de ser efectivo. Empieza con series, por ejemplo, de 60 segundos y ya sabes que si haces más de 60 segundos, el próximo día aumentas el peso y si no llegas a los 60 segundos, pues mantienes el peso y eso no es un fracaso, porque si has hecho hasta que ya no podías más, has cumplido con lo que tenías que hacer. El objetivo es ese, el objetivo no es levantar X kilos, el objetivo es que hagas hasta que no puedes más. Y el hecho de subir de peso no es una recompensa, es solo una consecuencia. Y solo deberías incrementar la carga cuando realmente necesites incrementarla. Es un sistema que lo sigo probando y en función de los resultados que vea, tanto en mí como también en mi círculo más próximo de mi mentoría, pues lo mantendré en el tiempo y lo expandiré mucho más. Si tienes dudas, déjamelas en los comentarios y puede que haga otro episodio solamente para contestarlas. Y si quieres formar parte de mi mentoría y empezar a aplicar este sistema AMTAP, ve a fitnesslanube.com/mentoría. Cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.